sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Entre el 6, 7 y 8 de julio llevaron a todos los abogados a la cueva sin poder precisar con exactitud qué día llegó cada uno. Mi papá era abogado laboral y desapareció la noche de las corbatas. A mi tío se lo llevaron la noche de las corbatas. Jorge era abogado laboralista, militante del PCR, en un momento en que era importante reprimir a todos los que eran abogados laboralistas. Él y el doctor Centeno, autor del contrato de trabajo, entre los abogados que llevaron. El 6 de julio de 1977 son secuestrados 4 abogados en un mismo operativo. En un mismo operativo en distintos lugares de la ciudad, lo que implica que eran una gran cantidad de personas que se movilizaban. Bien, ahí oíamos algunos testimonios vinculados con la nota que vamos a hacer ahora, que tiene que ver con la desaparición de 11 abogados, en realidad de 11 personas que eran abogados laboralistas, algunos con sus parejas, en los primeros días de julio de 1977. 5 de ellos siguen desaparecidos al día de hoy. La noche de las corbatas, tal es el nombre con el que se conoció ese suceso, y tal es el nombre del libro que narra los hechos, escrito por Pablo Weisberg y Felipe Celesia, que es con quien vamos a hablar ahora. Hola, Felipe. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Primero consultarte cómo surge la inquietud de abordar, porque bueno, ustedes además, con tu compañero, con Pablo, han realizado distintos libros vinculados con la época. Tienen la biografía de Ortega Peña, la de Firmenich, lo de La Tablada, que si bien es ya en democracia, pero es como un ustedes lo llaman el último ataque de la guerrilla argentina. En el caso de la noche de las corbatas, ¿qué fue lo que les interesó? ¿Qué fue lo que vieron ahí que había como para abordar? Lo primero es la incógnita que implica ¿por qué secuestrar abogados laboralistas? Digamos, ¿cuál era la motivación? O sea, ¿qué despertó esta inquietud en el aparato represivo que terminó con la desaparición de estos profesionales? Y después, si esa era la única característica, digamos, que había motivado que los secuestraran, ser abogados laboralistas. ¿Y qué respuestas encontraron? Primero encontramos un complicado entramado que tiene que ver con una ciudad que no es la Mar del Plata que todos conocemos, que no es la Mar del Plata de hoy, que era una Mar del Plata que tenía un tercio más o menos de la población, 300 y poco de 1000 habitantes, era más pequeña, y que estaba en un proceso de industrialización muy creciente, con mucha riqueza dando vuelta. Y bueno, el cruce lógico de toda comunidad relativamente chica, de pasiones, de amores y odios, de situaciones, de historias personales, todo eso. Cuando terminamos la investigación, unos 2 años y pico, 3 años después, lo que descubrimos es que sí, efectivamente, la condición de laboralistas, de estos abogados, de defensores de trabajadores, pues se puede ser laboralista defendiendo trabajadores, o representando a las patronales. Estos eran todos defensores de trabajadores. Pero se habían secuestrado por ese motivo, digamos, porque tenían, desde distintos lugares y con estilos muy distintos, tenían esta premisa de defender a los trabajadores, sus conquistas, sus salarios, en sus luchas, en sus conflictos. También, por supuesto, cruzado con todos estos otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, se conocían, víctimas y victimarios vivían en el mismo lugar, tenían relaciones en común, tenían cruces, o por la escuela, o por el barrio, etcétera. Entonces, ese fue el caldo de cultivo. Pero el motivo fue ejemplificador, por un lado, y también muy concreto, de reequilibrar la distribución de riqueza que estos abogados afectaban cuando reclamaban por los salarios de los trabajadores y por lo que les correspondía. Sí, la diferencia, buenos días Federico, te saluda. La diferencia y lo notorio. ¿Cómo anda? Bien, la diferencia y lo notorio que remarcás, ¿por qué abogado laboralista y no abogados penalistas? Digamos, porque hay un caso concreto de lo que sucedió durante la dictadura y avanzada la dictadura, era que ya no había abogados penales para defender a los presos, por lo menos a los presos políticos que estaban detenidos. En este caso apuntaron a abogados laboralistas que defendían, como decías, cuestiones laborales, cuestiones de salario, ¿no es cierto? Claro, claro. Para esa época, julio del 77, digamos, la represión había hecho prácticamente su trabajo, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que fueron como muy efectivos. La dictadura militar apenas asumió, empezó a perseguir a todos aquellos que consideraba subversivos, miembros de las organizaciones armadas, trabajadores, estudiantes, militantes políticos. Y es cierto lo que decís. Primero, lograron exiliar y matar a los abogados penalistas que representaban a los presos políticos. Y después fueron por los laboralistas. En este caso, todos los laboralistas que secuestrados en la noche de las corbatas cubrían, digamos, casi todo el espectro de los trabajadores marplatenses, ¿no? Ellos prácticamente en esos cinco casos está representada casi toda la conflictividad laboral que había en ese momento en Mar del Plata. Y queda muy en claro también, con este secuestro tan selectivo de profesionales, que hubo una complicidad civil necesaria, digamos. Uh-huh. Los militares por ellos mismos no podían distinguir quién era cada quien en el fuero laboral, que era una cuestión muy específica. O sea que alguien los apuntó. Y ahí, bueno, hay hipótesis varias, pero bueno, hay muchos enlaces verosímiles, ¿no?, de quién pudo haberlo hecho. Pero después estos abogados también representaban a los gremios. Cuando uno es un abogado laboralista y representa un gremio, tiene un flujo constante de clientes. Claro. Si uno representa, no sé, a la UEM, los afiliados de la UEM van con sus temas al estudio del abogado que representa al sindicato. Entonces eso también era dinero, ¿no?, esa representación. Y es bastante sencillo ubicar qué gremios tenían estos abogados desaparecidos y quiénes se los quedaron esos gremios. Ah, está bueno. ¿Y cómo fue esa distribución, digamos? Y básicamente se lo quedaron los miembros de la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo fascista. Sí, la CNU. Que ejerció mucha violencia, la CNU exactamente, que ejerció mucha violencia en Mar del Plata, mató a un estudiante en una asamblea universitaria, bueno, y fue protagonista de una serie de episodios que se cuentan con detalle en el libro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? Porque, a ver, hojeando el libro, tiene como... se puede dividir quizá en dos partes, ¿no?, que van intercaladas estas dos partes. Una es la narración, digamos, la crónica de los hechos, de cómo se fueron dando, y intercalados van como pequeñas, breves reseñas biográficas de cada uno de los desaparecidos. Vos sabés que yo recuerdo alguna vez, creo que estaban ustedes también en una mesa en La Plata, que era sobre biografías, y eran gente, autores de biografías, creo que estaban ustedes por la de Ortega Peña. Y estaba Carlos Ballina, que había hecho la biografía de Raimundo Gleiser, y se le pregunta en un momento, ¿por qué abordarlo desde la biografía y no desde el cine? ¿No? Y él dice, porque sería interesante escribir una biografía de cada uno de los desaparecidos para rescatarlos de esa desaparición. Claro. ¿Cómo fue el laburo de ustedes en ese sentido? Ese es un tema al que le pusimos mucha energía desde el arranque, ¿no? Poder recrear bien y contar en detalle la vida de estos profesionales que estaban a grandes trazos, ¿no? Porque los procesos de memoria son complejos y hay participaciones diversas, ¿no? Pero en general son las víctimas que logran que la información que tienen sea reivindicada por alguna institución o por alguna organización política, y ahí es donde se hacen las evocaciones. Pero no hay un trabajo como el que nosotros hacemos de testimonios orales, de documentos, de rastrear qué hicieron en cada uno de los lugares en donde estuvieron y eso. Bueno, era un poco la parte que nos tocaba y era un poco lo que podíamos ofrecer. Entonces en el libro están contadas con mucho detalle las vidas de los cinco abogados laboralistas que vive, y la mujer de Tomás Fresneda también, que desapareció junto a ellos. Están contadas con mucho detalle hasta el momento exacto en que se los lleva la patota militar. Bueno, esta historia tiene un poco de justicia, ¿no es cierto? En el año 2010 se realizó el juicio en el cual se lo condena por una cuestión de un juicio de lesa humanidad, ¿no es cierto? Al ex suboficial, a Gregorio Molina. Si a Gregorio Molina, sí, por supuesto. Sí, lo que hay que decir que en torno a este episodio, bueno, se juzgaron las responsabilidades militares, se está intentando avanzar en esclarecer las responsabilidades civiles con alguna dificultad porque hay funcionarios judiciales involucrados que tienen fueros o que pueden no ir a declarar, ¿no? Este es el caso del juez Pedro Federico Hoff, que tramitó los habeas corpus de una manera bastante irregular, por lo que nosotros pudimos detectar, que fue sometido a un jury, que un jury es un juicio político y por razones políticas fue absuelto, porque quedó un poco entrampado en esta pelea bipolar, kirchnerismo-antikirchnerismo. Pero en el caso de los militares, sí, se juzgó a todos los militares, con atraso, por supuesto, porque ya eran hombres muy grandes, de hecho Gregorio Molina falleció ya, Pedro Barda, que era el jefe de la represión y del ejército en Mar del Plata también, pero bueno, murieron con condena, ¿no? Que esto es un hecho médico, para nosotros ya lo hemos naturalizado y es bastante habitual, pero hay que decir que en otros lugares donde ocurrieron masacres y genocidios similares, todos estos procesos no ocurrieron. En Sudáfrica no pasó nada, en Brasil no pasó nada, en Chile no pasó nada, en tantísimos lugares donde hubo masacres muy amplias no pasó nada, y acá... Primero que hay una condena social a los responsables de esos crímenes y judicial, ¿no? También. Mira, los tres que estamos sentados acá en la mesa somos de La Plata, y La Plata, viste que es una ciudad donde se realizaron, si no me equivoco, van 7 juicios de lesa humanidad. Ahora empieza justamente en agosto o en septiembre el juicio a 2 integrantes de la CNU, va a ser el 8º juicio de lesa humanidad, y siempre circunscribimos la ciudad de La Plata en un marco... que fue muy importante como escenario en la época de la dictadura. Ahora, en el libro, o por lo menos si no lo plasmaste en el libro, hiciste una lectura de lo que es Mar del Plata. Comenzaste la entrevista haciendo alusión de lo que es la otra Mar del Plata, y Mar del Plata tiene bastantes cuestiones en los casos de CNU, el caso obviamente por lo cual estamos contando, que fue la noche de las corbatas, el actual intendente. Sí, claro, hay una línea de continuidad. Mar del Plata tiene, bueno, esta característica de ser una ciudad turística, y eso, digamos, le da como una dinámica particular, ¿no? Esta cosa estival donde hay una promesa de progreso, donde la ciudad se inunda de gente, digamos, para los marplatenses es todo un tema vivir eso. Y también está la construcción de identidad de Mar del Plata. Lo que nosotros hicimos también fue mostrar, digamos, los números de la ciudad, ¿no? Digamos, de qué manera fue creciendo. Y ese fue un momento bisagra, pero para la ciudad, por esto que te decía, que se industrializó. Empezó a caer el turismo masivo de los sindicatos, la pesca se tecnificó y empezó a producir realmente mucha riqueza, la industria textil también creció, digamos, fue como que pegó un salto exponencial, y en ese salto... Digamos, se produjo esta disputa entre el CNU y otras opciones, digamos, más de izquierda, por a ver quién conducía todos esos procesos. Ajá. Y bueno, después viene a dirimir esa lucha, a poner la bota encima, el proceso militar, y ahí se acaba la discusión, se acaba la puja, y dicen, este es el proyecto de ciudad y de país que se implementa y ya. ¿Y qué queda de esa Mar del Plata? ¿Qué continuidades te parece que hay hoy? Y las continuidades de la violencia, ¿no? Digamos, estuvo en la tapa de los diarios lo que ocurrió acá con militantes de la diversidad sexual, con los ataques neonazis, con ciertos referentes que son bastante conocidos acá, extrañamente, de un neofascismo. Muchacho, este Pampillón. Con el intendente Arroyo, que, digamos, es un hombre como de... convicciones conservadoras, sí, de derecha, en algunos casos políticamente muy incorrectas, que llega sin un equipo y sin apoyo político prácticamente, por una cuestión más de imagen personal. Y después, bueno, lo que hay también son problemas sociales graves. Acá Mar del Plata tiene un gran Mar del Plata enorme, tiene una población por debajo de la línea. Ayer estábamos con un periodista que suele frecuentar, digamos, los barrios alejados, y nos decía que se están abriendo, en los últimos meses han abierto muchos comedores, que los chicos que antes, que hace unos años ya eso ya no se veía, pero que ahora se están volviendo a reabrir, y que la perspectiva es que de más problemas y más hambre también. Y bueno, todo eso genera violencia, siempre. Bueno, Felipe, te agradecemos esta comunicación y este diálogo con Sobre la Hora. Bueno, recomendamos también entonces a los oyentes de aquí del programa el poder acercarse a este libro. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Un placer. Hasta luego. Era Felipe Celesi, entonces. Autor junto a Pablo Weisberg del libro La Noche de las Corbatas. Que justamente, bueno, se cumplió un nuevo aniversario esta semana. Estuvieron representantes de diferentes gremios, inclusive tuvo Hugo Godoy, secretario general de ATE, también en uno de los actos que se realizó. Pablo Abramovich, también de la Asociación Judicial Bonaerense, acompañando, bueno, este recuerdo, y con un poco sobre esto conversábamos recién con Celesi acerca de este libro.